Buenos días. Bueno, pues estamos aquí tarde en el noticiero, entrando tarde, pero más vale tarde que nunca. Y bueno, tuvimos por ahí complicaciones con las llaves, pero bueno, ya estamos aquí entrando al aire en el noticiero, pues para saludarlos y pues darles un poquito de información. Y bueno, espero que todo mundo haya amanecido muy bien el día de hoy, que pues ayer todo mundo estuvo festejando por ahí. Muchos cohetes, mucho humo, mucho smog por ahí en las calles. Y bueno, ojalá que todos estén bien, todos hayan amanecido muy bien. Que bueno, por ahí se escuchaban muchos bomberos y policías y ojalá que no haya pasado a mayores, que nada más haya sido el susto. Y bueno, también el susto que nos llevamos también el día de ayer, ¿no? Del temblor, no sé si mucha gente creo que sintió el temblor y bueno, no, tampoco pasó a mayores, fue solamente el susto. Pero bueno, pasaron muchas cosas ayer, ¿no? Y bueno, hoy está amaneció muy bonito el día y todos desvelados, pero ya estamos aquí, son las 9:01 de la mañana. Y están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM KSXA, hasta donde llegue nuestra señal. Y si no, pues nos pueden escuchar entrando a Radio Santa Ana o pueden venir también a la cabina acá en el Centro Cultural de México, en el 837 North Ross. Y aquí estamos, nos pueden traer las noticias calientitas por ahí de sus calles, de sus colonias, de sus barrios. Y bueno, también pueden ser parte de la programación, pueden hacer voluntarios. Aquí todo el mundo somos voluntarios. Así es que todo mundo, bienvenidos. Aquí aprendemos juntos. Y bueno, como ya es costumbre, pues quiero felicitar a todos los cumpleañeros que estén cumpliendo años hoy, o hayan cumplido años en estos días que no estuvimos aquí al aire, pues felicidades a todo mundo. O no importa lo que estén celebrando, felicidades. Siempre hay algo que celebrar con el simple hecho de amanecer y estar bien, pues hay que ser felices y hay que celebrarlo todos los días, cada minuto, ser felices. Sonreír, que nada nos cuesta, saludar, que nada nos cuesta. Como dicen por ahí, aunque el maleducado no te conteste, saludar, saludar, dar un abrazo, ser felices. Y bueno, les voy a poner las mañanitas aquí para todos los cumpleaños que estén cumpliendo años hoy. Saludos para Tata Cuco, que por ahí cumplió años. Felicidades y bueno, felicidades a todas las personas que estén cumpliendo años hoy. Y les voy a poner las mañanitas y luego regresamos con una noticia para ver qué está pasando en el mundo. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se... buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, vamos a empezar aquí con una nota y bueno, vamos a ver qué está pasando por allá en Rusia y bueno, esta nota la tomamos de últimas noticias y bueno, dice Rusia exige a Estados Unidos no pasar líneas rojas. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, advirtió ayer al gobierno de Estados Unidos sobre las líneas rojas que no debería traspasar en Venezuela, según reseñaron medios internacionales citados por la VTV. Hemos marcado líneas rojas a los estadounidenses, entre ellos que es inadmisible una injerencia armada, dijo Ryabkov a un medio local ruso. En ese sentido, Ryabkov resaltó que no se tolerará que Washington imponga a los venezolanos un modelo que ya ha sido predeterminado con la colusión política. La política responsable del presidente legítimo venezolano Nicolás Maduro, su intención de dialogar las consultas con las facciones opositoras, la implicación de distintos actores, entre ellos el Grupo Internacional de Contacto y de países como Rusia, China y Turquía, aumentan las expectativas de que los estadounidenses tengan un enfoque más prudente y equilibrado. Por último, señaló que la idea es avanzar en la dirección correcta con los esfuerzos comunes de todas las partes. Por otro lado, el Papa Francisco y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una reunión ayer, casi una hora en el Vaticano, donde hablaron sobre Venezuela, Siria y Ucrania, informó la Santa Sede. En ese encuentro comunicado, el Vaticano califica la reunión de cordial y con la misma expresaron su satisfacción por el desarrollo de las relaciones bilaterales reforzadas como la firma de un memorando de entendimiento para colaborar en el Hospital Pediátrico Bambino Jesús y otros de la Federación Rusa. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Y bueno, aquí le doy la bienvenida a Luisito. Buenos días. Ya llegó. Ya llegué. Buenos días, Reina. ¿Cómo te va? Buenos días. Aquí llegando tarde, pero sin sueño, para variar. Es lo más importante, sin sueño, porque pues que nos dan chance. Ayer fue 4 de julio, donde vimos... Desvelándonos. Celebrando, pues sí, la carne asada, los elotes. Sí, también mandamos un saludo para María y para Marla, que fueron sus cumpleaños. ¡Oh, qué bien! Anduvimos festejando ahí. Pues aprovechando, ¿no? Pues que todo mundo anda echando fiesta, pues celebramos también los cumpleaños de unas compañeras. Claro, aunque no me invitaron, hasta ahorita me estoy enterando. No, pues seguro también andabas en otra fiesta. Pues sí, ayer hubo mucho festejo por ahí, pero sí, ya en la mañana, pues hace ratito, bueno, ya mandé saludos a todos los cumpleañeros, pero pues sí, no sabía que Marla y María están festejando su cumpleaños, así es que muchas, muchas felicidades también a ellas. Y ya les puse unas mañanitas hace rato, pero al ratito volvemos a poner otra. Simón. Ok. Pues tengo aquí una noticia, no sé si le sigo, sí, o querías poner, sí, música. A ver. O tú me dices también, de repente ya diste esta nota. No, a ver. Esta es de comunidades mayas. Okay. Denuncian parcialidad en juicio por la defensa de los cenotes en Omún. Dice así, la organización Guardianes de Cenotes Canán Tsonoot denunció el conflicto de intereses en el juicio por la defensa de los cenotes en Omún, Yucatán, luego de que uno de los empleados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, que clausuró los cenotes del colectivo, fuera asignado por el juzgado segundo de distrito como perito, lo que, cito, es un acto de parcialidad que pone en riesgo el derecho a la salud del pueblo maya de Omún. Y sigue la cita, dice, ante esto se intentó recusar a dicho perito debido a que claramente puede haber un conflicto de intereses. El juez no concedió la recusación del perito al afirmar que no tiene lugar, ya que estos no son recusables de acuerdo con lo que dice la ley. Esto lo explicó la organización, que interpuso dos quejas a resolverse este jueves en el Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa. Los defensores señalaron que la clausura de los cenotes fue una represalia ante las manifestaciones que realizó el pueblo maya de Omún, así como por clausura simbólica de la mega granja porcícola, no sé cómo se dice, pero una granja de cochinos de la empresa Producción Alimentaria Porcícola SPR DRLDCB. Bueno, a continuación incluyen aquí el comunicado completo de los guardianes de los cenotes. Y voy a leer tantito. Dice, conflicto de intereses en juicio de Omún. Alertan guardianes de los cenotes e indignación. Dice, uno de los empleados de la Profepa que clausuraron los cenotes de Canán Tsonoot fue nombrado por el juzgado segundo de distrito como perito en uno de los juicios de Omún, por lo que se intentó recusar a dicho perito y ante la negativa del juez se interpusieron dos quejas, las cuales se resolverán el próximo jueves 4 de julio en el Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa. El juicio de amparo 1389 / 2017 fue promovido por Canaán Zoonot, guardianes de los cenotes, para defender el derecho a un ambiente sano para los mayas de Umun al enfrentarse a una mega granja porcícola que se encuentra instalada en la zona de recarga de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes. Dicho juicio tiene lugar en el juzgado segundo de distrito en el estado de Yucatán y es contra la manifestación de impacto ambiental otorgada por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la empresa Producción Alimentaria Porcícola SPR de RLDCB. Y bueno, hasta ahí le dejo de leer, nomás en resumen, pues estas comunidades o esta comunidad maya, pues están levantando este comunicado o más bien dos procesos de queja oficiales por la pues esta corte ha declarado que una persona que ha sido empleada de perdón, a ver si encuentro aquí cómo se llamaba un empleado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuraron unos cenotes. Básicamente lo que entiendo yo es una comunidad que está tratando de promover unos cenotes para las personas que no conocen. ¿Qué es un cenote? Es un como una laguna, pequeña laguna o ojo de agua, como también dicen, que es subterráneo. Y allá por esa zona maya, por la zona de Yucatán y la península, pues es común este tipo de agua que de hecho tiene mucho significado, no solo en la cosmovisión y la mitología de la gente maya, sino también en el medio ambiente, en la ecología local, pues son las aguas que están comunicadas todas de manera subterránea, ¿no? Si recordamos que las aguas del subsuelo son nutridas pues a veces por las lluvias o los ríos o el agua que viene de otras partes, pues se filtra los subsuelos y pues ese es el agua que están tratando de defender esta comunidad, siendo que se quiere hacer a un lado una granja de cochinos que también es importante saber que son muy reconocidas por su contaminación, ¿no? Toda la contaminación causada por esta granja de puercos. Pues puede afectar el agua y el medio ambiente de esas comunidades. Y al parecer, pues, en los procesos legales, procesos administrativos que deberían de estar decidiendo a favor de la comunidad, o en defensa del medio ambiente o este tipo de cosas, pues están habiendo faltas, ¿no? En la objetividad de esos procesos. Y bueno, esa es la nota que compartí hoy con ustedes. Interesante. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. Órale. Saludos para todas esas mamitas que están cuidando a los niños, que están de vacaciones. Sí. Déjenlas dormir. Saludos. También les adelanto que más al ratito viene un invitado o quizás más que vienen a anunciar, a compartirnos un poco sobre una serie de eventos que se están haciendo aquí en Santa Ana en un lugar que están queriendo denominar el Callejón del Beso. Una serie de eventos que hacen

Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, ya son las 9:25 de la mañana y bueno, recuerden que hoy es viernes 5 de julio, que no se les olviden por ahí las citas y bueno, después de haber escuchado a Ricardo Arjona, me gustó la frase que dice ahí, no le quites años a tu vida, ponle vida a tus años, que es mejor. Y bueno, con eso nos quedamos hoy. Y bueno, aquí tenemos otra nota. Y ahora vamos a ver qué está pasando por allá con nuestros hermanos de Chile. Y bueno, esta nota la tomamos de Desinformémonos, y bueno, dice el lucro en las universidades chilenas. Hasta el periodo de la dictadura militar, la universidad chilena era principalmente estatal y gratuita, porque según los principios del Estado docente, la educación era un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos. La aplicación brutal de los principios neoliberales que se impusieron en Chile durante el periodo de la dictadura estableció la subsidiariedad del Estado con el respecto a todo lo que era propio de su función pública y que beneficiaría a los ciudadanos. Estamos hablando de la previsión, la salud y la educación. Era preciso introducir en todas estas funciones propias del Estado las leyes del mercado, lo que implica la privatización y la introducción de ellas del incentivo económico, que es lo que llamamos aquí el lucro. Entonces surgieron la previsión, las AFP, en la salud, las ISAPRES y la educación superior, la universidad, las universidades privadas con fines de lucro. Esta política comenzó con la intervención directa de las universidades por parte de las Fuerzas Armadas. La dictadura designó a los rectores y pasó a controlar las distintas universidades chilenas. Buena parte de la planta docente fue expulsada, reprimida y perseguida debido a salir al exilio. En segundo lugar, se instaló un proceso de desmantelamiento y fragmentación de la Universidad de Chile, que de ser una universidad nacional pasó a ser local y limitada de la región metropolitana. En tercer lugar, se intentó eliminar la formación universitaria, todas aquellas disciplinas que pertenecían al ámbito de las humanidades, como la filosofía, la historia, la sociología, etc. En cuarto lugar, se aplicó un rápido proceso de reducción del aporte fiscal, que durante los últimos años de la dictadura bajó un 50%, dejando un vacío en el presupuesto universitario que debió ser llenado en el aporte de las familias. La llegada de los gobiernos de la concentración culminó este proceso, eliminando el otro 50% y que era Universidad Estatal Pública Chilena. Dejó de ser una universidad gratuita para convertirse en una institución librada al lucro. Desde ese momento, el mercado pasado a ser el elemento regulador de todos los componentes de la educación superior. La inmensa mayoría de los males que aquejan a nuestras universidades vienen de este hecho: alumnos endeudados por vida, alumnos sometidos a la represión bancaria por la morosidad en sus pagos, alumnos, eliminando de las universidades por no pagar cuotas de alumnos por curso dictadas, por lo que es económicamente más rentable. La aparición de los profesores a honorarios, los llamados profesores taxis, que en otros rubros de la economía son los subcontratistas. Reducción del académico que tenía obligaciones universitarias en el plano de la docencia y la investigación y la extensión a la mera condición de docentes. De ahí la tendencia a transformar todos los institutos en escuelas. Por otra parte, la investigación dejó de ser una actividad propia de la unidad académica a través de un reporte regular de fondos para pasar así y ser centralizada a un nivel nacional fuera del espacio específicamente universitario y regulada por cursos anuales cuyos criterios de selección siguen siendo ajenos a los intereses de las unidades académicas, muchas veces los propósitos de las mismas universidades. Bueno, y por otra parte, la relación que en el ámbito de la educación superior existía entre profesor y alumno pasó a ser regida por el dinero y el alumno se transformó en un cliente y la educación en un bien de consumo que quien lo quiera debe pagarlo. Y caro. El dinero invadió así de lleno a la esfera de la educación y pasó a regularla. La universidad chilena quedó reducida entonces a la condición de una empresa que vende sus productos a un tipo de clientes que son los alumnos. La condición del alumno cliente se universalizó no solo a nivel de pregrado, sino también en el posgrado. Diplomados y actividades de extensión se hacen buscando rentabilidad. La formación continua, la proyección de la universidad hacia quienes no pudieron pasar por sus aulas, el perfeccionamiento, todo está regido por las leyes de la ganancia. La marca del neoliberalismo es una huella que será muy difícil de borrar en la educación superior chilena porque ha convertido la calidad en cantidad. Si una práctica pedagógica regida por criterios de calidad supone pocos alumnos por profesor, la ley del mercado impuso criterios cuantitativos económicos que impone que haya muchos alumnos por profesor, avanzando los límites más negativos de esa práctica, es decir, que la clase debe ser principalmente expositiva, de donde se desprende que no podremos hablar de calidad en la educación chilena mientras la práctica pedagógica misma esté regida por criterios cuantitativos. Los alumnos deben escuchar, no investigar. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta nota. Y bueno, pues es lo que está pasando con el lucro en las universidades chilenas. Bueno. ¿Sí? Sí, oye, bueno, ¿qué? Bueno, sí, ¿qué pasó? No, nada más iba a comentar qué interesante artículo, qué buen tema. Algo creo que se está discutiendo a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos también está bien fuerte la conversación alrededor de la educación, siendo tan, tan importante la educación, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice la educación es la clave, ¿no? ¿No? Hablando no solo del éxito del individuo, sino como sociedad, pues es como, por decir, esa sería la salida, ¿no? A muchos de nuestros problemas como sociedad, si le echamos ganas a una mejor educación para el futuro, pues quizás otro gallo nos cantara. Sin embargo, Sabemos que uno de los, de las características ahorita de los gobiernos, de estos gobiernos neoliberales, uh-huh. es invertir cada vez menos en la educación, ¿no? Y ya entonces, pues ahí casi muchas comunidades, pues se las ven, pues con muchos retos para llenar esta necesidad de educar, ¿no? A los pequeñitos, o también hablando, pues ya de jóvenes o gente ya adulta, buscando también desarrollo profesional, pero pues aquí en Santa Ana, por ejemplo, vemos pues muchos de estas nuevas escuelas charter, ¿no? Sí. Que son grupos que a veces tienen dinero para poder hacer escuelas alternativas, y tristemente las escuelas públicas, ¿no? A donde van la mayoría, pues están quedando sin fondos, se están quedando a veces hasta sin estudiantes, ¿no? Por la serie de dificultades económicas que enfrentamos como comunidad, y el Estado cada vez poniendo menos recursos en la educación. Así es. Bueno, Reina, ¿cómo ves si nos vamos con un poco de música y ahorita regresamos con nuestros invitados? Ok. ¿Sí? Sí. Órale. ¿Ya llegaron? Ya llegaron. Ok. Aquí están afuerita. Ok, en un ratito más pasamos a los invitados y bueno, vamos a escuchar un poco de música para alegrarnos la mañana. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar La Guaracha Sabrosona con Alberto Eso es Pedraza? Todo. Simón. Para alegrarnos que es viernes. Suéltala. Una el sabor. Y regresamos aquí al Noticiero Popular. Como lo prometimos, tenemos aquí unos invitados en cabina que nos vienen a hablar de pues un evento que hay mañana, pero también les mencionaba que es una serie de eventos que han estado haciendo y pues nos vienen a platicar un poquito de esto. Compañeros, no sé si se pudieran presentar primero, decir quiénes son, y pues no sé cómo se quieran presentar, de dónde son, de dónde vienen. Pues somos de aquí de Santana, venimos también aquí a representar la, un poquito más la propuesta que tenemos de la Galería del Pueblo, que estamos en el Callejón del Beso, que es un lugar detrás de las cazuelas, donde hace tiempo hicimos un mural y nos dan permiso de hacer lo que es la Galería del Pueblo. Yo soy Nacho Calavera, pintor, artista, poeta de Santana. Estamos aquí con el compañero Jermaine también. Buenos días. Pues básicamente lo que venimos a hacer es también invitar a todos los que nos escuchan a que se arrimen a la galería y traigan el arte de sus chavos, o de sus primos, sus tíos. Tenemos una pared bastante grande donde podemos promover arte que no está afiliado a los cambios que han pasado en Santana, en Downtown. Y para que recuerden que aquí estamos y no nos vamos, y tenemos la oportunidad también de seguir siendo artistas en nuestro gran pueblito de Santana. Eso, eso. Vientos. Dos cosas. Una, estoy escuchando que el micrófono tiene como el cable tiene una pequeña falla. Quizás nomás no lo muevas mucho. Creo que ya lo encontré. Ándale, ahí mero, así. Disculpa. No. Aquí nuestro estudio rascuache, pero le echamos ganas, le echamos ganas. ¿Qué pasa? Bueno, pero ahorita mencionando lo que dices, ¿no? Esta idea de que en Santana hay artistas, en Santana hay historia, hay mucho talento. ¿Podrías explicar un poquito más esa intención? Porque mencionaste de algunos de los cambios que hemos visto aquí en Santana. Pero no sé si podrías explicar un poquito más ese punto. Pues sí, sobre lo que son las galerías, muchos artistas no lo pueden financiar, y aparte las galerías, aparte de que pagan renta para poner sus cosas, les cobran comisión, y es algo también que en la Galería del Pueblo nunca vamos a cobrar comisión, al contrario, queremos hacer promoción para que se pueda vender el arte y no pierdan la intención de seguir haciéndolo, y aparte compartirlo con los chavos, los nuevos que vienen saliendo, que no pierdan su talento. Eso, eso. E incluso es algo que aquí en la radio hemos platicado, en otros aspectos, también pensando como artistas, como pequeños comerciantes, ¿no? No sé por qué me vino a la mente un amigo de aquí del mercadito, que sé que también a veces han apoyado también a la banda del mercadito. Pensé en nuestro compañero Apolonio, que tiene que renta un pequeño espacio para él hacer su trabajo de medicina alternativa, ¿no? Él conoce algo que se llama reflexología. En fin, pero ahí anda batallando porque pues la gente de ahí en todo lo que es el centro de la ciudad y en todo Santana, pues cada vez están buscando sacarle más a la renta, ¿no? Meter es como pues cosas que generan dinero, y muchas veces nuestra comunidad pues de por sí andamos como batallando para mantener esos espacios, y por eso es importante. Quiero también nada más reconocer ese trabajo que están haciendo por mantener estos espacios para la banda. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito qué hay en la Galería del Pueblo? ¿Qué es lo que las personas pueden ver allí? Van a encontrar todo tipo de arte. lo que estamos promoviendo ahorita últimamente es la pared de los chicos. Hay familias que les están ayudando con sus primeros dibujos, sus primeras pinturas, poniéndolo en marco para que vengan ellos y estén ahí con nosotros también, con otros pintores. Bien, entonces. Hay familia de vendedores también que han apoyado el Callejón del Beso ya por varios años. También llevan sus artesanías. No me gusta usar la palabra artesanía, porque es arte también, nomás que es arte que se vende todos los días, ¿no? Uh-huh. Y en la página del evento de Galería del Pueblo estamos haciéndoles promoción a sus productos. Ahí pueden ver lo que va a estar disponible para comprar. El arte también todo está de venta y los artistas van a estar ahí para que si algo quieren comprar pueden hablar con ellos directamente. Va a estar el amigo también de nosotros, veterano también del movimiento aquí en Santa Ana, Abraham Moya, muralista, que convivió mucho con Emigdio Vázquez en un tiempo, y este mes va a estar dando él una plática de las vivencias que tuvieron ellos desde chicos, cuando él anduvo con los Brown Braids y el movimiento, los cambios que él ha visto también. Sí. Desde los 60s que andaban activos ellos. Bien, sí, pues un saludo a don Abraham que... Sí. Por ahí anda escuchándonos, creo. Simón, saludos para él. Cuando hicimos el mural comunitario aquí en el centro, pues estuvo también contribuyendo como parte del equipo. Y la verdad, pues mi respeto es toda la historia también que conoce ese señor. Es algo impresionante. Sí, y va a ser la segunda vez que vamos a hacer storytelling. El mes pasado otro amigo también hizo un relato de Lowrider Lifestyle. Órale. También desde los 60s, cuando empezó que era más do it yourself, a lo que es ahora es una industria. Mm. Y es una subcultura, se puede decir, de nosotros mismos, ¿no? Aquí. Eso. En el sur de Califas. Pues qué bonito, qué bonita idea, ¿no? De que por medio de nuestra cultura, por medio de esta costumbre que tenemos de crear nuestras propias expresiones artísticas, ¿no? Nuestra propia música, nuestro propio arte, pues también podemos generar nuestra propia economía, ¿no? Nuestros propios espacios. Pues, ¿qué les parece si vamos con una rola? Antes de irnos a una rolita, ¿nos podrías repetir otra vez la información del evento de mañana? Es la Galería del Pueblo en el Callejón del Beso. La dirección es 312 North Bush. Y es el callejón que está atrás de del restaurante Las Cazuelas, para que no haya equivocación. Esquina de la Tercera y la Bush, ¿no? Exactamente. Aquí en Santa Ana, en el centro de la ciudad. Si hay alguien, algún artista o alguien que quieran recomendar, nos pueden contactar por Facebook, en la página de evento, o en Calavera Arte, ahí en direct message, y ya para ser posible que también salgan a exponer sus piezas. Sí, vámonos con esta rola, y ahorita regresamos. ¿Cómo ves, Reina? Sí, me parece muy bien. Vamos a escuchar a León Chávez, Canto Campesino. Sí. Por ahí que nos pidió aquí el invitado Nacho. ¿Cómo? ¿Su nombre? Nacho. Así, Nacho. El artista me dice reconocido. Calavera. Ok. Ok, vamos a escuchar. Dolor y sin trabajo, valor para luchar por los campos y las sierras. Levántate, hermano del campo, carga tu brazo de fuego, mide la vida del amo con su sangre y con su miedo. Apúntale, hermano obrero, hazle que sienta el dolor del herido, compañero, con dolor pero luchando, sin cantarle a la tristeza, con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo, escupe la cara del amo, venga el sentir de la madre. ¿Qué es esta América triste, con dolor pero luchando? ¿Qué es esta América nuestra, con dolor pero luchando? La la la. La la la la Yeah. Bien, entonces, pues gracias por compartir esa linda canción. León Chávez Teixeiro, un gran cantautor. Y andábamos ahorita hablando un poquito sobre la música, la música que nos gusta, como León Chávez Teixeiro y algunas cosas más. Y también sé que en el evento de mañana tienen música. ¿Qué música va a haber? ¿Qué tipo de música? Siempre invitamos a bandas locales también, y también amigos que vienen de fuera a apoyarnos. Esta vez viene, bueno, de nuevo viene la banda de Tlatuani, que son de Los Ángeles. También es una banda combativa de conciencia, con puro material original. Van a haber otros compañeros también aquí de Santana, que los invito a que vengan para que los escuchen y ahí sepan bien sus nombres. Uno de los que siempre apoya somos nosotros, que somos parte de cómo nació la Galería del Pueblo, ese colectivo Raz. Y aquí está con nosotros el guitarrista, Jermaine. saludando con, por el micrófono. Saluda, Jermaine. No te ven. Que se acerque y que se presente. A ver. A ver. Buenas tardes. No, días. Buenos días. Todavía es día. Se levanta temprano, Jermaine. Y de hecho, este sábado mañana también nos va a apoyar con un poco de letra de poesía. Oh, sí. Sí, tenemos poetry time. Aparte de las bands que van a tocar, vamos a tratar de hacer diferentes themes throughout the events para poder atraer a más diferentes artistas y no nada más bands que quieran tocar, para que no se crea como un punk show o un punk sin cabeza que la gente se presente. Sí, diferentes géneros de música. Cada quien tiene su propuesta, ¿no? Yeah. Igual, un mes va a ser, porque lo hacemos cada mes, en lo que es el primer sábado de cada mes. Va a haber bandas por mañana. Para el próximo mes vamos a tener puros DJs, va a ser sonideros. Órale. Llamamos el Selectorfest para agosto. Y tenemos un montón de conocidos que son DJs, unas chavas que apoyan mucho y tienen una música muy, es difícil de encontrar y en vinil. Tienen cumbia, salsa, viejas, danzones. También una de las chavas toca danzón. Se pone suave el ambiente. Vientos. Pues, nomás también aprovechando que Jermaine, pues la verdad, uno de los grandes músicos aquí de Santana, guitarrista y también compositor. No sé si, nomás platícanos un poquito, de ti, para las personas que no te conozcan, no conozcan de tu música, aprovechando que estás acá, platícanos un poco de ti, de dónde vienes tú entrando a toda esta escena, ¿no? a este movimiento. Bueno, me llamo Jermaine de Santa Ana y yo empecé en el Centro Cultural de México aquí en Santa Ana. ¿A poco? Sí. Un tal Luis Sarmiento me recogió por ahí en las calles. Sí, empecé a ¿cómo dice? To contribute a la comunidad. Entré a todos los eventos. Yo estaba... nunca me ha gustado presentarme. Siempre me quedaba atrás, haciendo todo el trabajo atrás. Yeah. Preparando para el Día de los Niños. El día de la muerte, preparando todos los eventos, haciendo las clases de guitarra, de arte, de soft defense, pero nunca daba mi nombre. Ya. Mantenía su anonimato. Sí, y de música, pues, me he juntado con casi toda la gente ya, estoy pasado. Componiendo, dando ideas, escribiendo canciones. Y aquí he llegado con Colectivo Brass y Nacho Calavera para seguir, para esta vez ahora sí ya me estoy presentando, porque ahora sí vamos fuerte. Eso es todo. Sí. Eso es todo. Pues gracias, la verdad, es un gusto tenerlos acá en la radio. Justo la intención de tener nuestra propia radio es poder compartir el trabajo de personas como ustedes. Que la verdad sí, pues es muy grande lo que están haciendo, abriendo estos espacios para banda que tiene mucha energía, mucho que dar aquí en Santa Ana. Y pues no sé, no tenemos tanto tiempo más, ya son las 10. Pero quería mencionar que el que nos empezó a apoyar a dejarnos hacer esto es Moisés Camacho. Simón. Otro pintor muralista de aquí de Santa Ana, Y siempre él ha tratado también, a veces se queda en anonimato también, pero ¿sí? Él desde que hace 15 años más o menos que lo conozco ha estado tratando de apoyar el arte en Santa Ana, yeah. De cualquier manera. Y pienso que es lo más grande que hemos podido hacer ahorita en el callejón. Simón, pues un saludo para Moy. Así es. Y un saludo para toda la banda que hace arte, que hace música aquí en Santa Ana, y más si es banda que recuerda también, pues... nuestros orígenes, ¿no? Como gente trabajadora, como gente inmigrante. Está bien que vayamos abriendo espacios, siempre y cuando no nos olvidemos de la banda que no tiene espacios, ¿no? y tratemos siempre de estar tendiendo esos puentes y siendo pues guerreando, ¿no? de cierta forma, ¿no? No sé si tienen algún otro mensaje que quieren compartir. Mínimo hay que repetir otra vez la información del evento. ¿Algún otro mensaje o saludo que quieran mandar? Si no, también tenemos ahí lista otra rolita que nos pidió Jermaine. El horario, mañana empezamos a las 3:30 a recibir arte. También va a estar Moisés con un grupo de chavos agregándole al mural. A la hora que quieren llegar a hacer preguntas, ahí vamos a estar. Las bandas empiezan a las 6:00, empieza el show, pero desde las 3:30 ya va a haber arte y van a estar los vendedores ahí listos en los puestos. Me parece que en el mural ahí siempre dan chance de que las personas, tienen como un orden, ¿verdad? Pero ahí las personas pueden ir a practicar. Siempre veo que hay jóvenes como interviniendo en el mural. Creo que esa es parte de la dinámica de ese espacio, ¿no? Sí, Moisés da talleres de vez en cuando ahí. Órale. Les enseña historia de muralismo, el concepto de cómo armar un mural también, cómo aplicarlo de papel a la pared al tamaño grande. Órale. Okay. Luego les pasamos más información de Moisés y sus talleres. Simón. Se pone suave con él. Pues recuerden entonces, mañana a partir de las 3 de la tarde. 3:30 de la tarde, allá en la esquina de la Bush y la Tercera, en el Callejón del Beso. Ahí van a, pues busquen el mural de unos bailarines jarochos ahí grandísimos, y ahí no hay pierde. Busquen la música, y ahí va a estar la banda de la Galería del Pueblo. Pues gracias por venir. ¿Algún otro saludo, algún otro mensaje, Jermaine? No. Que vayan. Y gracias a ustedes también por el trabajo que están haciendo con la radio. Ándale, eso es importante. Vayan para conocer al que no habla. Eso sí, siempre va a ser gratis. Eso es todo. Y al que habla mucho y al que no habla, ¿verdad? Bueno, pues un placer tenerlos aquí. Ojalá regresen pronto con más información, ¿verdad? Ey. Y pues felicidades que le están dando la oportunidad a todos estos artistas, ¿no? Que no tienen en dónde exponer su arte. Ey. Yes. Y es una muy, muy bonito gesto. Y bueno, vayan a la Galería del Pueblo a exponer. Y me encanta que diga que los jóvenes ahorita, ¿no? Hay mucho talento. Muchísimo, no hay que dejarlo pasar. Así es. Bueno, pues felicidades. Y regresen pronto. Ya se nos terminó lastimosamente el tiempo. Así es que... Se me olvidó así mencionar una cosa, de que esto es un evento que hacen cada mes, ¿verdad? Sí. Ya. Cada primer sábado del mes. Okay. Eso. Entonces, pues acá nos seguiremos viendo y escuchando allá en la Galería del Pueblo y aquí en la radio. Como dice Reina, pues les esperamos, aquí vamos a estar. Así es, y bueno, que tengan un bonito fin de semana, sigan festejando, tomen sus precauciones, y bueno, vamos a escuchar aquí a Juan Loco con Rodrigo y Gabriela, que nos pidió aquí el invitado. Jermaine. Bueno, ahí los dejamos, hasta pronto.